secreto. Una mula brilla en el viento, ensombrerete al anochecer. Una mula de fuego empieza a correr. Dicen que un médico la pudo domar con un truco oscuro y sin avisar. Corre, corre, mula de fuego, brilla, brilla, sin ningún freno, gira, salta y vuelve a brillar. En el cerro te gusta bailar, fuego, fuego, salta y va. Corre, corre, mula de fuego, brilla, brilla, sin ningún freno. El médico sabía de curación, plantas y hierbas con gran devoción, pero un espíritu le hizo un trato y desde entonces camina en zapato raro. Corre, corre, mula de fuego, brilla, brilla, sin ningún freno, gira, salta y vuelve a brillar. En el cerro te gusta bailar, fuego, fuego, salta y la. Mula de fuego, brilla, brilla, sin ningún freno. Dicen los niños al caminar, no vayas solo si ves brillar. Corre, corre, mula de fuego, brilla, brilla, sin ningún freno, gira, salta y vuelve a brillar. Fuego, brilla fuerte y di adiós ya.